En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Somos Daniela junto a Sebastián, bienvenidos nuevamente a un programa más de Ruido de Fondo. Igual no se olviden sintonizarnos por 940M o por www.radiocasadelacultura.gov.es. Si tienes mensajes o saludos o alguna pregunta, escríbenos al WhatsApp, el número es 098-4314-424. También puedes seguirnos por redes sociales, en Facebook y Twitter como Barba Azul Radio. Puedes escribirnos preguntas, sugerencias o alguna cosa que se te haya ocurrido para el tema de hoy. Sebas, les comentamos que hoy vamos a conversar acerca del documental como espacio de resistencia. Tenemos como invitado a Pocho Álvarez. ¿Quién más que él para hablarnos acerca de ese tema? Con una larga trayectoria en cuanto a producción audiovisual y también con el conocido nexo que Pocho Álvarez tiene con las causas sociales y tiene con los con determinadas problemáticas urbanas que se desarrollan en la actualidad. ¿Les parece que para comenzar el programa escuchemos una canción? Cuervo Mío, del grupo Sal y Mileto, que es un grupo de rock de fusión de Ecuador. Combinan rock progresivo con blues, hardcore, electrónica, jazz, heavy metal y una base de rock tradicional que planteó su mentalizador, el Paul Segovia, el cual falleció luego de 9 años en la banda, creando esa figura trascendente de los grandes rockeros. Escuchemos. No dejemos que convierta nuestro corazón en un carbón. Va a play. Cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán. Cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, se convertirá. Thank you. Regresamos haciendo más ruido de fondo. Acabamos de escuchar la canción Cuervo Mío de Sally Mileto. No te olvides de seguirnos por Facebook como Radio Barba Azul. Le recordamos que el día de hoy tenemos como invitado a César Pocho Álvarez, conocido cineasta ecuatoriano, quien nos va a ayudar conversando su experiencia acerca del tema del documental como espacio de resistencia ante las problemáticas existentes en la actualidad. Un poquito para dar un poco de contexto, ¿no? El Pocho Álvarez nace en la ciudad de Riobamba en 1953. Su compromiso político determina una directriz en su obra cinematográfica. No es casual que su formación como cineasta la haya obtenido en la Unión Soviética, donde estudiaría durante la segunda mitad de los años 70, lo cual le dará el suficiente impulso para convertirse en cineasta en el cineasta ecuatoriano uno de los más conocidos del país, con más de 50 filmes documentales en su mayoría. Además, el Pocho es director, fotógrafo, guionista y editor. Por más de 30 años ha realizado películas documentales de carácter político, ambiental, social y cultural en distintos países de América Latina, Europa y Asia. En 1977 presenta su primer documental, ¿De qué se ríe? En 1984 exhibe Nosotros una historia, una visión testimonial de la huelga obrera del 15 de noviembre de 1922. En 1987 presenta Luar Trocas, una historia sobre los hermanos Castro en Cuba. Y en el nuevo milenio, Pocho Álvarez trabaja como director y guionista de documentales como Tóxico Texaco Tóxico, en el 2007, el cual denuncia la actividad petrolera de la transnacional Texaco durante 3 décadas en la Amazonía ecuatoriana. Ale y Dumas, Uno es Dos y Dos son Uno, en el 2008. Muestra un dúo de cantores populares que recuperan la tradición de las coplas o décimas. Le sigue A Cielo Abierto, Derechos Minados, 2009, que devela la actividad minera. Ese mismo año estrena El Legado de una Ilusión, un documental en torno a la vida y obra del pintor Osvaldo Boyasamín. También colaboró en otro documental sobre la actividad extractivista, Crudo, de Joel Bellinger. Jorge Enrique, en 2010, muestra la vida del escritor y político ecuatoriano, fallecido en 2009, y la relación con su hija Alejandra Dum. No debemos olvidar el documental El Conejo Velasco, entre sus trabajos más recientes. Tenemos tenemos varios documentales, entre ellos un documental acerca de migración y documental acerca de la problemática Alberto Bolaños, de quienes hablamos el día de ayer. Para los que nos escucharon, estuvimos conversando acerca de la problemática del barrio Bolaños. Pocho Álvarez ha hecho un seguimiento minucioso de las luchas de resistencia, revelando la fuerza de dirigentes locales muy lúcidos y comprometidos con su pueblo. La Cámara establece una relación solidaria con la gente y de enamoramiento con la naturaleza amenazada. Bienvenido, Pocho. Este espacio es por y para la gente. ¿Por qué documental y no otro género? Bueno, primero, muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Sebastián. Para mí es un gusto estar aquí en este espacio fraterno, en esta tertulia de amigos, ¿no? ¿Por qué documental? Es una buena pregunta. Verás, yo no me propuse hacer documentales. Yo creo que me propuse conocer el universo de uno hacia adentro y el universo de uno hacia afuera. Y la cámara es un ejercicio que te permite esa dualidad, ¿no? Es decir, es una aventura hacia adentro y hacia afuera, cualquier proyecto cinematográfico. Yo fui descubriendo el género del documental en la medida que iba adentrándome en el arte cinematográfico. No lo busqué, creo que el documental me encontró. O yo resbalé y caí en el documental, que tal vez eso es lo más seguro, ¿no? Y más que un género, el documental, yo tomaría las palabras de un documentalista cubano que dijo que el género documental, más que el género, es una actitud frente a la vida, ¿no? Es una actitud frente a lo que está sucediendo, frente a la realidad real, ¿no? Y en ese sentido el documental nos permite poner de alguna manera la cámara como el instrumento que te permite develar aquello que está escondido o tapado por las sombras del poder, ¿no? O por los intereses del poder, ¿no? Y en esa medida encontré, digamos, en el documental un espacio de conocimiento profundo. En el documental se van construyendo historias, es una visión acerca de la realidad, es una construcción de la realidad. Y, o sea, como tú mencionabas, inevitablemente eso va a entrar en conflicto con el poder. ¿Cuál es, en tu experiencia como documentalista, cuáles han sido como el poder más fuerte que se ha atacado, el poder más fuerte de atacar, el que más reacio se ha visto a ser filmado cinematográficamente mediante el documental? Verás, todos los temas que tienen que ver con lo que significa cuestionar, ya, suelen ser ocultos o suelen estar ocultados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aquello que se llama la denuncia de, o la búsqueda de, ¿ya? Si, la búsqueda de la verdad como una luz que nos permita encontrar al otro, es un tema que no interesa mucho a los poderes, ¿no? En general, todo lo que tenga que ver con develar es complejo, pero no imposible, ¿no? Entonces ese es el desafío. El desafío del arte es precisamente eso, recrear, develar, conmover. El cine está hecho para conmover. Y la tarea del cineasta es, con ese instrumento y con ese lenguaje, conmover al espectador, cualquiera que éste sea. Porque una de las ventajas del cine es que es un arte universal y conmueve a pesar de la barrera del idioma. Pocho, tus últimos documentales hablan acerca de la migración y del barrio Bolaños, pero de los años 70 es evidente tu trabajo con respecto a un cine de denuncia y de temáticas sociales. ¿Cómo es la evolución del Pocho Álvarez? A golpes. Estos documentales de martillazos, con fuerza. A golpes. Verás, lo que pasa es que yo, digamos, de alguna manera me encuentro un poco tarde, pero soy parte de una generación, la de los años 70. Era una generación tremendamente inquieta, una generación tremendamente crítica consigo mismo. Yo recuerdo las palabras de Manuel Chiriboga, que decía que nos proponíamos ser inconformes hasta con nuestra propia inconformidad. Y esa era un poco la naturaleza de esa generación, que se planteó, digamos, desarrollar esas utopías del cambio, las utopías de la democracia, las utopías de la equidad, de la justicia, las utopías de la incorporación del mundo del indígena, en ese entonces del mundo indígena desconocido, menospreciado. No quiero decir con eso que ahora está incluido y claro, y, es una inclusión bien en, yo creo en que, la apariencia nomás. Yo creo que existe la discriminación y existe de otra forma también la discriminación. Pero en todo caso, en ese entonces lo que veíamos en el mundo indígena era lacerante, ¿no? Es en esa época donde surge la teología de la liberación. Entonces somos una generación que tiene, digamos, en su propia formación un hervidero de ideas, de creaciones. Era demasiado inquieta. Y en mi caso particular, junto con otros compañeros, que no llegábamos a dos manos, digamos, en términos de número, nos encontramos que este país no tenía cine, o sea, que éramos un espacio ausente de imágenes propias, y eso sí era, digamos, un gran desafío para nosotros como generación, poder levantar eso que se llama la imagen de uno, ¿no? El poder crecer con el imaginario y la imaginación de nuestra propia latitud y no con los imaginarios de otras latitudes, ¿no? Ese es un dilema y ese es un problema que hasta ahora lo arrastramos y lo enfrentamos, no como solo como país, sino como región, ¿no? Si yo les pregunto, a diferencia de los mexicanos, pero yo si les pregunto a los ecuatorianos cuál es o cómo era Eloy Alfaro, cómo caminaba Eloy Alfaro, si se subía o no se subía el caballo, no sabemos, ¿no? Es decir, nuestra memoria se fue eclipsando porque no había la imagen en movimiento como memoria de nosotros. Y si tú vas a México, pides Pancho Villa, o claro. Emiliano Zapata, y le ves a Pancho Villa en el caballo, Emiliano Zapata correteando, subiéndose al carro, etcétera. Entonces los héroes vivos existen. En el caso nuestro tenemos que los héroes de nuestra historia imaginarnos como tales, ¿no? Entonces claro, hay unas deformaciones terribles como ese monumento que hacen, que hicieron a Eloy Alfaro en Montecristi, ¿no? Ah, que René Alfaro parece que estaba en el gimnasio tres meses. Que es un pequeño Hulk con una cara que no corresponde a lo que era Eloy Alfaro, ¿no? Entonces todas esas distorsiones son producto de la ausencia del arte. El arte es de alguna manera el alpiste para el alma, para la piel de adentro, el que nutre la piel de adentro del colectivo, y que de alguna manera constituye el pegamento de nosotros. Nosotros somos excluyentes precisamente porque no hemos podido desarrollar el alimento de nuestra alma colectiva. Hemos tenido se percibe que hemos tenido como ciertos problemas en ese aspecto, hemos creado, estamos en proceso de creación, pero de un arte, el arte todavía es un terreno bastante en disputa, desde posiciones del arte para entretener, un arte aburguesado que entretiene y que solo sirve como decoración, hasta un arte que en realidad conmueve, puede molestar, incluso puede asustar, pero conmueve, mueve algo y se enfrenta al poder. En esos episodios de enfrentamiento al poder, quizás uno de los más conocidos que tú tuviste fue contra el presidente actual, contra Rafael Correa, en el corto Acoso a INTAG, en el que se muestra cómo grupos paramilitares intervienen en la comunidad de INTAG para entrar con la minería. Entonces, cuéntanos en tu percepción, en tu experiencia, ¿qué fue lo que realmente tu experiencia le molestó a Rafael Correa? ¿El hecho de que tú muestres eso? ¿O el hecho de que tú estés no solo mostrando eso, sino mostrando y develando la cara fascista y cara realmente agresiva y violenta del poder? A ver, en el caso concreto de INTAG, en INTAG o sobre INTAG hay una partitura elaborada desde el aliento de Carondelet para dominar, para quebrar la resistencia de las comunidades de INTAG a la minería a gran escala, a la minería gran a cielo abierto, o a la mega minería, como le suelen llamar. La lucha de INTAG no es una lucha nueva, es una lucha antigua, es una lucha que viene desde hace 20 años atrás. Es tan importante o tan aleccionadora como la lucha de comunidades y los pueblos de la Amazonía en contra de Chevron Texaco, que lleva 22 años de lucha. Al mismo tiempo fueron las comunidades de INTAG rechazando la minería. A las transnacionales, que empezó con la Fiji Metals de Japón, que después tomó la posta, llamémoslo así, de la posibilidad de exploración minera, la Ascendant Cooper de Canadá, y es la que genera violencia justamente al final del año 2006, comienzos del 2007, cuando sube este gobierno. Este gobierno sube apoyado por la gran esperanza de precisamente hacer cambios estructurales. Y uno de los cambios estructurales era precisamente encontrar respuestas distintas a ese sistema que nos somete a ser únicamente exportadores de materia prima. Claro, que recuerdo que incluso Rafael Correa visitó INTAG. No sé si haya visitado. Me parece que sí. Me parece que, lo que comenta es que va a dejar el territorio intacto y no va a ingresar. Nadie en el Ecuador puede decir que tiene experiencia de lo que significa la explotación minera a gran escala y a cielo abierto. Es monstruosa las experiencias que hay en el mundo. Es una de las industrias más destructivas de la naturaleza. Pero no solo de la naturaleza, sino del tejido social. Y la prueba es eso. Cuando el poder, ¿no?, quiere imponer su guión a las comunidades, tienen que imponer la fuerza. Y es lo que hizo Carondelet. Es decir, imponer la fuerza y a más de eso, ¿no?, levantar una campaña de la no verdad como argumento. Y esa no verdad como argumento vergonzosamente salió del primer poder del Estado. Yo lo que hice es demostrarle que él practica la no verdad, que el poder como esencia hace víctima a la verdad, porque por sobre la verdad está el interés político, el interés económico. Entonces, a este poder llamado de Revolución Ciudadana, a este poder que se da lija, digamos, como suelen decir los jóvenes, ¿no? se da lija diciendo que es un poder con, digamos, un poder verde que tiene que ver con la ecología y demás, la propia realidad de Inta le desmiente, ¿no? Quienes es vergonzoso porque hay Judas en este gobierno, porque el ministro del Interior fue abogado de INTA y ahora fue el que les llevó preso a Javier Ramírez con una acusación falsa. Ese es el poder que quiere someter a INTA. Ese es el poder que a sangre y fuego pretende imponer el extractivismo como partitura de desarrollo. Entonces, esa partitura de desarrollo ya lo conocíamos desde antes, lo conocíamos desde la época de los militares con el petróleo, cuando nos hablaron que el petróleo era desarrollo, ahora nos quieren meter el dedo diciendo que la minería es desarrollo. Entonces, ya estamos viejos, como decía Alberto Acosta, como para creer que Drácula a estas alturas de la vida se ha vuelto vegetariano. No. Si la minería a gran escala es destructiva. Y lo que hace, lo que ha hecho el cine y lo que ha hecho mi cámara en este sentido es demostrar que el poder al menos no tiene como aliado la verdad, es al contrario, el poder tiene como aliado la no verdad. Claro, y, o sea, el caso para las audiencias, para la gente que nos está escuchando, o sea, el caso es que el Pocho saca el documental y una empresa extranjera que se llama Earthright es la que censura las partes en las que aparece Rafael Correa, por ejemplo. O sea, en la parte de develar la no verdad. Entonces, es como la apropiación incluso del Estado, el robarse las imágenes y el tratar de negar esas imágenes a la gente. Claro, cuando hay cuando se da esa, digamos, esa censura, se devela un escenario bastante oscuro. Primero, que hay una empresa española, Earthright, que está monitoreando las redes sociales. Uno. Dos, que aplica lo que se llama el copyright, es decir, el derecho de imagen, sobre un material que es público. Es el informe del mandatario a sus mandantes. Yo soy mandante y tengo acceso a lo que dice mi mandatario. Producido, ¿ya? Filmado y pagado con los impuestos, ¿ya?, de los mandantes. Eso por un lado. Y por otro lado, en la Constitución señala que todo documento o ejercicio de exposición pública es público. Solo en este país el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI, ha consagrado el silencio frente a las demandas del Estado, señalando que las imágenes de los funcionarios públicos tienen copyright. Es la cosa más loca del planeta. Y es vergonzoso que el IEPI sea miembro del Consejo Nacional de Cine, porque el IEPI nunca se pronunció sobre esto. Entonces, en ese sentido, hay una serie de bizarrismos respecto de lo que significa, digamos, la respuesta que la cámara cinematográfica, que el cine debe dar a la realidad, a la sociedad. En el caso concreto de INTA, a través de ese documental, se descubrió que el poder, no solo que busca controlar, sino someter e imponer el silencio frente a temas que no le gusta que se conozcan. Esa es la realidad en el caso de INTA. Claro, y la manera de reaccionar es anecdótica, ¿no? O sea, no va y trata de, o sea, que sería incluso lamentable, pero menos lamentable, que salga a refutar lo que tú dices en el documental. Lo que hace es censurar el documental directamente, claro. O sea, censura y elimina las imágenes. Verás, la censura es a partir de aplicar algo que es bizarro, que exista derechos de autor sobre la imagen del primer mandatario. De algo público. Ya, de algo público. Uno. Dos. El límite al derecho de autor, el límite al derecho universal del autor, es el derecho de cita. Y lo que yo estoy haciendo es citable. Ya. Y por eso no pueden, digamos, aplicar el derecho de autor, el copyright, y bajar el documental, porque lo que estoy haciendo es citar. ¿Ya? Lo que existe en el fondo es una casi una necesidad de cooptar y controlar todo para que haya silencio. Pero no nos vamos a callar, el arte no es para hacer apología del silencio. Claro, Pocho, además que tu cámara muestra lo que el poder quiere ocultar. ¿Cómo el Pocho se hace los primeros acercamientos cuando va cuando empieza a hacer un documental? ¿Cuál es el proceso para acercarse a las personas? A ver, verás, yo te voy a contar mi proceso, que es el mío personal, ¿no? Que tiene que ver con mi formación o deformación, como quieran verlo. Yo necesito empaparme del tema. Yo creo que es parte de la necesidad de los cineastas empaparse del tema. Es como meterse al charco donde vas a pescar, a bucear, a sumergirte, al río que vas a cruzar. Te empapas profundamente del tema, bibliográficamente, conversando con los expertos, conversando con la gente. Y una vez que te empapas del tema, elaboras, una idea clara. Robert Rocha decía, el cine, refiriéndose al cine documental, no es más que, en el fondo, la esencia es una idea muy clara y la cámara al hombro. Esa es la esencia del cine documental. Eso decía Robert Rocha, un cineasta brasileño. Y una vez que me empapo, una vez que tengo claro y elaborado una suerte de objetivos y de estructura, me despojo, me desnudo, digamos, de todo ese conocimiento y me sumerjo en la realidad con la cámara, para que sea la realidad la que me nutra todo lo que yo sé y todo lo que yo no sé, y por otro lado me corrija todo lo que podría haber sabido y no he sabido, ¿me explico? Claro. Entonces es un descubrimiento de ese tema en la realidad, y generalmente la realidad es más rica que la imaginación de uno, y en ese sentido esa es la diferencia del cine de ficción ¿no? respecto del género documental. Creo que el género documental tiene como tarea encontrar la ficción de la realidad, ¿no? Es decir, encontrar la imaginación de la realidad, mientras que el cine de ficción busca construir la realidad imaginada, ¿no? O sea, como tú te imaginas la realidad. Entonces, es parte de un caminar profundo con cámara. La cámara es esa forma de llegar, tocar a la gente. Es un instrumento también que es agresivo, ¿no? Yo no te digo que, o sea... Claro, resulta a veces invasivo eso, pero... Entonces, hay que, digamos, entrar a conversar con la gente primero. Volvernos familia, la cámara y yo con la realidad. Tenemos que ser familia. Para las personas que recién se conectan, estamos hablando con Pocho Álvarez acerca del documental Como Espacio de Resistencia. Ya regresamos para hacer más ruido de fondo. Vamos a escuchar unos cortes de ahí de la Casa de la Cultura, para saludos y volvemos en pronto. Ya no se desconecten de nuestra sintonía. Regresamos con ruido de fondo, Dani. Vaya ahí. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas me da sentido de pertenencia, rompe la barrera del idioma, porque tenemos nuestra propia cultura visual, comunicación visual, valores, historias, tradiciones y costumbres. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Hola, soy Guanaco y quiero invitarles a que escuchen Ruido de Fondo por Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos. Un saludo para Ruido de Fondo, soy Bato. Regresamos con más Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Les recordamos a las personas que recién que se conectan que estamos hablando con Pocho Álvarez acerca del documental Como Espacio de Resistencia. No olviden seguirnos por redes sociales. Le corté a la Dani. Lo siento. A ver, no olviden seguirnos por redes sociales, por Facebook, Twitter y por WhatsApp. Repíteles el número, Dani, para que puedan escribirnos. 098-43-14-424. Igual, estamos conectados a redes sociales como Radio Barba Azul. Estamos conversando con el Pocho Álvarez, de una conversación muy amena acerca de cómo el documental, cómo la cámara puede mostrar esas realidades que no se muestran frecuentemente. Y mostrar esas realidades resulta ofensivo para el poder, y resulta ofensivo para los poderes. Y en realidad es de visibilizar las problemáticas y visibilizar las otras realidades que existen en la actualidad. Tú tienes el documental Forajido, el legado de Abril, estrenado en el 2005. Y o sea, es como que un montón de demandas, un montón de grupos sociales gritando y demandando su espacio en la realidad, se enfrentan con el poder de ese momento. Y Lucio Gutiérrez cae como efecto de todo un proceso democrático que fue poco a poco minando la institucionalidad y poco a poco fue destruyéndose a sí mismo. Y posteriormente viene la Revolución Ciudadana, viene todo el proyecto, el proyecto igual con un alta influencia académica, con una fuerte influencia académica incluso, que al principio parecía que incluso la Constitución de Montecristi del 2008, o sea, parecería que están muchas de las demandas de grupos sociales están incluidas ahí. Y sin embargo, en la actualidad se va notando poco a poco que no ha cambiado en realidad, o sea, sigue existiendo los mismos problemas, siguen existiendo las mismas fallas institucionales, y parecería que solo ha cambiado la forma, el ponerle, por ejemplo, llamarle suma causa y poner en quicho el buen vivir, pero no respetar formas ancestrales de vida, por ejemplo. Tú, en tu experiencia como documentalista, al haber vivido todos esos procesos, proceso de los 70, del proceso de la democracia, en el Ecuador, y la caída de todo ese proceso partidocrático, y ahora la existencia de esta Revolución Ciudadana, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo han cambiado? ¿Qué se mantiene? ¿Cuál es en realidad la evolución que ha tenido la sociedad y al mismo tiempo el terreno documental que se basa en la sociedad? Bueno, mira, es una pregunta larguísima. Sí, un contexto de media hora, creo. Verás, yo creo que empecemos desde la hora. Yeah. Yo creo que hay un pendiente que nos liga al mismo pendiente del pasado. Es que la democracia como utopía, como búsqueda de unos otros incluyente, unos otros hermano, está viva. Y esa utopía es necesaria seguirle persiguiendo, porque estos 9 años de la llamada Revolución Ciudadana no ha significado un avance en lo que es el camino hacia la construcción de nosotros, no solo ciudadano. A mí no me interesa mucho construir ciudadanía, a mí me interesa construir humanidad. Y yo creo que en ese sentido la sociedad ecuatoriana en estos 9 años ha erosionado mucho más que antes. ¿Por qué te digo eso? Porque ahora hay mucho más xenofobia, ahora hay mucho más exclusión. Ahora a los cubanos se les expulsa desde el Ecuador como política de Estado, a pesar de que la Constitución abre las puertas. Ya. Entonces nos hemos constituido en una sociedad que tiene ejemplos de prácticas de gobiernos fascistas, como es la expulsión colectiva. Y es una sociedad que ha construido una justicia al servicio del poder, no al servicio de la ciudadanía y de la justicia. Tenemos un Estado que tiene garantías y no una ciudadanía que tiene garantías. Entonces, más bien ha habido un retroceso en todo lo que significa la construcción de los derechos en el Ecuador. Yo creo que este gobierno, si no es a la par del gobierno de Febres Cordero, es uno de los que más ha golpeado el abecedario de los derechos humanos en el Ecuador. Y esa realidad la podemos comprobar con la persecución, la criminalización a las luchas sociales. Lo más terrible de todo esto es, desde mi punto de vista, haber sometido a un campesino inocente a 1 año de cárcel y haberlo acosado y seguirlo acosando, pero simplemente porque piensa que es importante defender su tierra y el agua y estar en contra de la minería. Hablo de Javier Ramírez. Él fue víctima de su propio abogado, cuando este abogado no era poder, cuando él era ambientalista. Este abogado, que ahora es poder a través del Ministerio del Interior, es el que le llevó a Javier Ramírez a enfrentar esta situación de persecución y cárcel. ¿Cómo puedes entender en ese sentido la realidad actual, sino a partir de la lupa del retroceso respecto de los años anteriores? Existen y se han aplicado leyes de la dictadura. En el gobierno democrático de la Revolución Ciudadana se aplicó para la expulsión de los ciudadanos cubanos una ley de la dictadura de 1972. Entonces, yo lo que veo en ese sentido es que la democracia es un gran pendiente del Ecuador. Y no va a haber democracia si es que, primero, no limpiamos, que es la gran tarea que tenemos por delante, nuestro espíritu de estos 9 años, de ese color que no es verde flex, sino verde bilis, ¿no? Que nos ha erosionado el alma adentro, ¿ya? Que nos ha pretexto de que hay que combatir lo que él llama la pobreza, sembrando, comillas, desarrollo, que no es más que la revolución del hormigón, y detrás de la revolución del hormigón habrá que hacer una fiscalización de las obras que hasta ahora no se han hecho, ¿ya? Ojalá alguien haga una fiscalización respecto de esa revolución del hormigón, porque la revolución que sostiene los cambios, la revolución de la piel de adentro de los colectivos, está muy lejos en el Ecuador. Entonces, esa utopía que nosotros, con la que yo personalmente fui creciendo en los años 70, es un pendiente vivo en mi vida. Y en la medida en que yo exista atrás de esa utopía, la Cámara estará atrás de esa utopía. Justamente en la última cumbre agraria que hubo en la facultad, en la Universidad Central, una de las determinaciones era eso, que en realidad se construyeron grandes carreteras, pero a los sectores rurales no les ayudaron. O sea, ellos como requerimiento, y o sea, resulta con tanta inversión pública que hubo, o sea, resulta todavía que caminos vecinales, caminos rurales no existen. O sea, es un requerimiento. En la actualidad es un requerimiento fuerte, y es como decir, o sea, ¿dónde se fue toda esa todo ese capital? ¿Dónde se fue toda esa inyección de recursos? Pocho, ¿cómo mientras escuchábamos los anuncios de la Casa de Cultura, estábamos hablando un poco del desarrollo del documental antes de toda esta tecnología, ¿no? De la tecnología que viene. ¿Cómo tú vives este proceso y estos nuevos cambios? Claro. Verás, el documental, digamos, tiene un gran salto cuando la tecnología de impresión de imágenes en movimiento se perfecciona y se vuelve una tecnología digital. ¿No? Y no solo que esa es la gran revolución del cine, ¿no? Porque la transición que hubo del cine al video, ¿no?, fue una transición dolorosa y que muchos cineastas lo rechazaban, que era la impresión electrónica en cintas magnéticas, y que eso de alguna manera descompuso un poco la esencia del lenguaje cinematográfico, precisamente del montaje, porque el video nos obligaba a hacer la edición lineal, que eso no es característica del cine, es decir, a editar secuencialmente en el orden, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, 5. El cine se editaba en una propuesta no lineal, es decir, editabas 5, después editabas 10, la secuencia 10, la secuencia 14, la 17, y después empezabas a juntarlas y empezabas a barajar ese gran naipe que significa la creación, ¿no? Con el video no había cómo realizar eso, ¿no? Por eso es que los cineastas rechazaban a la impresión electrónica en cinta magnética. Pero el gran cambio se da cuando aparece la revolución digital. El cine digital. Y el cine digital sepulta al cine de celuloide. A tal punto que Kodak quiebra y que empiezan a cerrar todas las grandes fábricas de película en acetato. Y viene la impresión electrónica digamos, la impresión ya con píxeles. Empezamos a hablar de matemática. Es una revolución absolutamente distinta. ¿Y eso qué significa? Que los equipos se vuelven asequibles a la gente. Yo siempre he hablado de que esta revolución lo que ha hecho es poner en manos de las personas un nuevo lápiz. El nuevo lápiz del siglo XXI es la imagen como lenguaje, como forma de comunicación. Y esa es la realidad. Es decir, hasta los policías filman ahora. Tú, para presentar un informe de cualquier trabajo, te exigen imágenes del proceso. Entonces es maravilloso porque se desacralizó esa imagen que todo el mundo tenía del cine, esos seres raros, ensimismados, medio neuróticos, que manejaban unas cosas raras y que además no permitían que se dé la luz, ¿no? Que no lo hacía a la luz, claro, pública. Todo el rito místico del cine, claro, se democratizó bastante. Claro. Nosotros te hemos podido ver a ti grabando con la GoPro, por ejemplo. Claro. O sea, es mucho más, o sea, tiene buena resolución, es mucho más pequeña y puede estar ahí. O sea, claro, es algo que no podrías hacer con una cámara de cine grande, con una cámara de cine antigua. Claro, obviamente. Y en ese sentido, el documental es el gran beneficiario de eso. ¿Por qué? Porque el documental lo que busca es filmar la realidad real, tal cual es, ¿no? Busca encontrar la imaginación de esa realidad. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estuve en Camboya, fui a un bosque y dije, qué cosa más loca. Era un bosque que tenía llamas, que cada árbol tenía llamas. ¿Ya? ¿No? Llamas. Habían, yo qué sé, 5 árboles que tenían un hueco y de ese hueco salían llamas, ¿no? Y había un señor que sacaba de los huecos que salían humo, de los que ya se habían apagado, uh-huh, sacaba un líquido. Ya. Después ya hice un documental sobre eso. Claro, es maravilloso. Nadie podría imaginarlo. Que él prendía el árbol, ya, o sea, para sacar resina. Ah. Después le apagaba y le cerraba. Y ese árbol, él lo heredó. Ese árbol tenía varios huecos. Entonces, el hueco más, como va creciendo el árbol, entonces los huecos de más arriba eran de los bisabuelos. Ya. Entonces, el de más abajo del papá y después del otro abuelo. Y hasta que llegue el del... Pues son árboles inmensos, el árbol de resina de Camboya. Ya. Y encontrar un bosque quemándose, y no quemándose, porque vos dices, ¿por qué le queman al arbolito? Uh-huh. Y resulta que tiene una relación maravillosa con el árbol, porque ellos mismos dicen, el árbol nos da la vida, el árbol nos permite resolver la subsistencia. Con esto compramos arroz, compramos pescado, cuando no tenemos. ¿Ya? Entonces esa imaginación de la realidad se vuelve mucho más fácil de captarla y de mostrarla, para que si nosotros, humanidad, se nutra de mejor manera con la nueva tecnología, ¿no? Con la nueva tecnología del cine digital. Poche, existe una revolución digital del cine, como nos hablaste antes, y también el cine se vuelve más accesible, que las personas hagan cine se vuelve más accesible, que hagan documentales. ¿Cuál es el reto de las nuevas generaciones que están empezando a realizar cine? Verás, el reto de las nuevas generaciones es encontrarse a sí mismas. Yo creo que es lo primero que uno debe plantearse, ¿no? Porque tú no filmas, ¿ya?, solo con la luz de afuera, ¿no? Tú necesitas la luz del sol, tú necesitas la luz artificial para poder ver, para poder filmar. De lo contrario, no filmas. Pero no es suficiente eso. Tú necesitas la luz de adentro, la tuya, es decir, la que te permite escoger, ver, tener una postura frente a los temas de la vida y conocer esos temas de la vida, pero no conocerlos con la ciencia de la academia o con el interés de los políticos, ¿no?, sino conocerlo con la pasión del corazón y la lucidez, la luz de tu mente. Entonces, con esas dos luces filmas. Claro, como yo le comentaba a Sebas, yo había visto trabajos de universidades que generan la materia de audiovisual y multimedia, ¿no? Ajá. Entonces, tu trabajo final es realizar un documental, trabajar un producto audiovisual. Y existen tantas problemáticas sociales que tú puedes hacerlo. Además que son universidades, siempre esto también está como un poco elitista, ¿no? Las universidades que tienen esta carrera son bastante costosas, ¿no? Entonces, la realidad que ellos viven también es muy distante a la que se está viviendo a diario. Entonces, yo le contaba a Sebas que habían hecho una tesis acerca de un programa. El Oriente tiene un montón de problemáticas, como lo pudimos ver en tus documentales y todo, y terminan haciendo un programa de competencia. Entonces, como que seguimos. Ajá, claro. Dios, es cierto. Entonces, esto es como que el reto que tienen las nuevas generaciones de hacer productos, de hacer una denuncia, de expresar lo que pasa en la realidad. Si bien es cierto es que poco a poco se sigue profesionalizando el campo, la producción sigue creciendo, sigue especializándose y es una buena producción. O sea, a nivel de producción es muy buena, pero parecería que las problemáticas se diluyen. Parecería que en realidad seguimos hablando de nada. O sea, es como construir un montón de imágenes, de videos, de cosas que terminan perdiéndose en el aire, diluyéndose. O sea, por ejemplo, yo veía tu documental, el de Migrantes, Nosotros, y es un documental que en realidad, o sea, conmueve, sirve, o sea, funciona como supongo lo planteaste tú. O sea, es para mostrar cómo las resoluciones, y es, incluso este documental es antes de que les expulsen a los cubanos. O sea, cómo se va discriminando, va creciendo la xenofobia, y cómo como política de Estado se les expulsa a los 53 cubanos o sea, finalmente va a desembocar en eso, que se expulsa a 53 cubanos como un grupo social específico. Entonces, como, o sea, tenemos bastante producción, bastante especialización, la posibilidad de la herramienta ahí, pero nos falta lo que tú decías, o sea, falta eso de tratar de observar desde el lugar correcto, desde un lugar en el que se observe, no desde los ojos del poder, sino desde otros ojos, crear formas de alternativas de poder popular y de poder en realidad cambiar algo, cambiar e incidir en la realidad. Claro, Sebas, igual ayer estuvimos conversando con las personas de Barrio Bolaños, te mandaron un saludo. Eso es importante, ¿no? Cómo se va conectando y se van haciendo estas redes de amistad. Y en el documental que tú realizas, es una cosa es lo que tú lees en los periódicos, en información en internet, pero otra cosa es ver tu documental, conmueve un montón. Y yo creo que eso es lo que en realidad debe realizar un documental. Verás, el arte está para conmover. El arte tiene un lenguaje que significa usar la estética, usar la belleza para develar, para conmover, para enseñar a través de los sentimientos. No, el arte no puede, aunque existe, ¿no? Pero no es su función. Distraer o entretener para diluir o para producir catarsis en la gente, ¿no? Esa es una utilización del arte que desdibuja su esencia, ¿no? Las nuevas generaciones tienen ese desafío, ¿ya? El desafío de encontrarse, conocerse para, digamos, plantear su propia propuesta, que no es hacer películas, es hacer arte cinematográfico, ¿ya? Porque películas lo pueden hacer quien quiera, ¿ya? Pero de lo que se trata es de hacer un arte cinematográfico, un arte que conmueva y que precisamente devele la problemática a través de los sentimientos, que es otra forma de conocimiento, porque no es el conocimiento racional del reportaje, es una forma de conocimiento desde la piel, desde el sentir, ¿ya? Y es el que más perdura, y es el que más deja lecciones, el que más queda, ¿ya? Entonces esa es la función del cine, ¿ya? No solo es conmover divirtiendo, pero no es la diversión del jajaja que te deja hueco, que te deja vacío, ¿ya? Que es en muchos casos la industria cinematográfica de Hollywood o de Bollywood en la India, es eso, es decir, levantar una realidad que te distrae y que te vacía. Pero el arte no es para eso. El arte, el ser humano fue desarrollando el arte precisamente para conocernos mejor. Y el cine ha sido de las artes que el ser humano ha desarrollado, la que más ha configurado al nosotros global, pero al nosotros humanidad, no al nosotros parte de un sistema que busca la riqueza material y la acumulación a partir de el desastre del prójimo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos procurar. Ahora, cada generación tiene su propio desafío, cada generación tiene su propio reto. Y ustedes, por ejemplo, a mí me encanta que hayan afrontado ese reto a partir de esto que se llama el micrófono, que es, por ejemplo, uno de los instrumentos que no ha cambiado. Es maravilloso porque esto amplifica la voz. Y ustedes lo que están haciendo es precisamente desde sus inquietudes como nueva generación, ¿ya? Amplificar su propia voz, que no es solamente suya, sino de un nosotros mayor, de buscadores de utopías. Porque en el fondo lo que hacemos, quienes creemos en la humanidad y su posibilidad de crecimiento, es perseguir utopías. Muchas gracias, Pocho. Justamente así se construyó este espacio de toda la franja horaria, de no solo del programa Ruido de Fondo, sino de toda Barba Azul Radio. De toda Barba Azul Radio, como ese espacio para dar a la gente, para es un espacio como lo habíamos planteado por y para la gente. Entonces agradecemos, claro, para mucho. Nosotros también ir aprendiendo, para ir construyendo y para ir deconstruyendo también ciertas visiones. Creo que sí es muy importante, ¿no? Esa idea de, o sea, ir borrando esa idea egocentrista del autor artista genial, genio, ¿no? De que, o sea, yo hago y los otros tienen que entenderme porque sí, o sea, porque está dado que no, si no entiendes, no entiendes mi genialidad. Y no, o sea, la idea es conectarse y como tú, como el título de tu comentario, los otros nosotros, o sea, tratar de conectarnos en el otro y reconocernos en el otro. La idea, hay una idea muy chévere en las comunidades indígenas, en los pueblos runas, que es la idea del corazonar, que me parece una idea muy importante, la idea de pensar, pero también sentir el corazonar, el irnos contra esa todo ese sistema occidental que nos ha obligado a separar mente y corazón, sentimiento y cerebro, y afrontarnos como seres completos y afrontarnos como seres que también no tenemos esa genialidad artística mítica de que nosotros creamos algo y tienen que entendernos per se, sino que en realidad hacer algo que incida y que pueda, capaz de no cambiarlo todo, pero ir cambiando de a poco, ir evolucionando y construir una mejor sociedad de a poco. Estuvimos con una amena charla con Socho Álvarez, se nos acabó el tiempo, fue muy corto una vez como más. queremos agradecer al Pocho por estar aquí, por su tiempo. Mañana no se olviden de seguir al Galpón de los Cuentos Vivientes con Cristian y Marcelo. Van a tener ellos temas muy interesantes, ellos hablan de literatura y algo más. Igual no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Barba Azul Radio. Y si quieren 2 horas de programa, pongan hashtag, yo quiero 2 horas de Ruido de Fondo por redes sociales, así, inunden para que nos den 2 horas de programa, no me tires de molestando. Muchas gracias, Pocho, y a nuestra audiencia nos vemos el próximo lunes para hacer más ruido en medio de esta ciudad caótica. Los queremos, hasta el próximo lunes. Adiós. Esto se llama película de bajo presupuesto. Porque nos gustan las cosas de bajo presupuesto. Puede ser.